vimos el favor de Dios a través de esa ayuda. Oiga bien, ahora Dios nos favorece a través de las personas. Miren, por ejemplo, yo iba a cerrar esta misión. Mira esto, hermano Joel. Yo iba a cerrar esta misión. Esto que estamos haciendo, yo lo iba a cerrar. Y hablé con la pastora Josie. Y yo le dije, pastora, yo no puedo mantener o ayudar en mi casa y pagar los gastos del ministerio. So, a menos que Dios haga un milagro y toque un corazón que ayude a pagar los gastos del ministerio, yo voy a cerrar el ministerio y me voy. Sin la hermana Yolanda saber mi petición, oiga bien, ella recibió de parte de Dios ayudarnos a pagar este lugar que hasta ahorita está siendo de bendición en muchas vidas. Gracias al favor de Dios. Yo no busqué agradar al hombre, yo busqué agradar a Dios. Dios toca los corazones, Dios habla los corazones, aleluya, y los corazones van a hacer que las personas se muevan a favor tuyo. Tú lo alabas, te goza. Y si te goza, pues lo puedes alabar mejor. Aleluya. Ya estamos casi por terminar ya mismo. Gloria a Dios. Yo no sé usted, pero yo me he gozado bastante. Porque, aunque usted no lo crea, yo recibo, mi espíritu recibe lo que Dios está ministrando hacia afuera. Gloria a Dios, es como un espejo. Primero toca mi vida, habla mi vida. Por eso cuando sale de mi boca la hablo con total convicción, porque Dios ya la habló a mi vida. Así que según yo estoy hablando el favor de Dios, Joel, es porque yo lo necesito. Dios trae esto a mi conciencia, porque yo necesito escuchar esta pistola. ¿Para qué? Para darme la seguridad y la fe, que según lo hizo ayer, lo puede hacer hoy. ¿Me entiendes? Porque a veces estamos tan agobiados con situaciones. Sometimes we are so burned out with so many situations that we forgot about our past victories. Pero ¿qué pasó con David? Yo voy a escuchar antes de que te vaya. ¿Qué pasó con David cuando iba a enfrentar al gran gigante? Eso se veía como algo imposible. Pero David tuvo que hacer memoria de sus pasadas victorias. Se acordó, Dios le acordó, acuérdate cuando venciste al león con tus propias manos. Acuérdate cuando salvaste la oveja de la boca de aquel oso. Acuérdate que yo te di el poder, que yo te ayudé, que yo te di la victoria. De igual manera ahora, recibe la valentía, recibe la fe, recibe el coraje y la seguridad que yo estoy contigo y que vas a vencer ese gigante. Yo no sé cuál es tu gigante en este día, pero con esto yo voy a cerrar hoy. Esto es de parte de Dios. Hay un gigante que no me permite pasar. Hay un gigante en el medio de mi camino. ¿Habrá un gigante en el medio del tuyo? Lo hay. Gloria a Dios. ¿Habrá algún gigante en el medio del tuyo? Gloria a Dios. Pues yo quiero en este día. Gloria a Dios. I want you today to remember your past victory. Because the same way that God gave you the victory in the past, He's the same God. He hasn't changed according to the book of Hebrews, chapter 13, verse 18. De acuerdo a Hebreo 13:8. Dice que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Quiere decir que según te dio la victoria ayer, te la va a dar hoy y te la va a dar mañana. Porque es su plan que vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Qué tienes que hacer para estar en ese favor? Vamos a ponernos de pie en esta hora. Praise the Lord. We're going to close the book now. Are we going to go back to the video? Okay, praise the Lord. There it is. Yo quiero que hasta que yo voy a ponerme ahora. Me voy a poner ahora, espérate. Yo quiero, gloria a Dios, que Débora nos cierre en este día con una oración llena de poder y de unción. En acuerdo, yo lo voy a coger ahora, en acuerdo con este rema, con esta revelación que Dios nos ha permitido ahorita. Y quiero que abran su corazón. I want you to open your heart. Because we are about to receive the conditions to conquer and to bring down Goliath, the giant in your life. Ven acá, Débora. Vente por aquí. Voy a bajar esto. Ven, yo te voy a acomodar esto. Porque yo quiero que tú tengas libertad de moverte. Si te quieres mover, está bien. Ok, ahí mismo, está bien. Es más, ya yo sé qué hacer. Ok, yo quiero que lo puedan percibir también. Que se tienen que sujetar en el nombre de Jesús al propósito que Dios tiene en nuestras vidas, por nosotros. En esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias, Señor, por todas estas palabras y estas enseñanzas que tú, Señor, te ha placido traernos en esta hora. Padre, en esta hora declaramos, Señor, que estas palabras te hacen vida, vida, Señor. Te hace rema, te penetra. Esta semilla, Señor, comienza, Señor, en esta hora a germinar en nuestros corazones. Mira, Señor, ahora mismo, estos corazones que les falta la fe, en esta hora yo declaro por la sangre poderosa de Cristo que tú, Señor, comienzas a penetrar a su corazón, a hablar a su alma, hablar a su entendimiento y a su conocimiento en esta hora. Mira, Padre, tú dices, Señor, en tu palabra que el que no tiene fe y que necesita más fe, que le pida al Padre. En esta hora, Señor, estamos clamando a ti. Tú dices en tu palabra, clama a mí, yo te responderé. Y en esta hora, Señor, estamos todos unánimes juntos, aquí clamando, Señor, por cada uno, Señor, de esos gigantes que son presentados, Señor, en nuestra vida. En esta hora vamos a decirle, como le dijo David al Goliat, ay, Shababatía, incircunciso que me has creído, y Shababatía, yo voy contra ti en el nombre poderoso de Jesús. Y en esta hora nos preparamos, Señor, para lanzar la piedra que va a tirar al piso, al gigante. En esta hora, Padre amado, en esta hora le lanzamos ese decreto al enemigo. Declaramos que tú no tienes parte ni suerte en nuestra vida. Declaramos en esta hora que tu poderío se debilita en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que suelta nuestras finanzas. Declaramos que suelta nuestros hijos. Declaramos que suelta nuestros matrimonios. Declaramos que suelta nuestro trabajo. Por la sangre poderosa de Cristo estás cayendo al suelo. Porque así lo ha dicho Dios. Y Rababatía, llegó tu tiempo y nuestros pies, tú estás debajo de nuestros pies en esta hora. Declaramos y te atamos de manos y pies, Goliat, por la sangre poderosa de Cristo y con la espada que Cristo nos ha dado, te cortamos la cabeza y te sacamos del medio en el nombre poderoso de Jesús, porque mi familia es libre, porque mi economía es libre, porque ahora todo lo que era imposible se hará posible en el nombre poderoso de Jesús. Y Shababakia, la Masaya. Declaramos que los cielos son abiertos en esta hora. Gracias, Dios. Y que tu presencia comienza a penetrar en nuestros hogares. Oh, Shababakia, con un incienso agradable. Declaramos que todo lo que anhela nuestro corazón ahora es entregado en nuestras manos, Señor. Porque tú, Señor, no le das piedra a tus hijos cuando te pides paz. Nosotros somos coherederos de tu reino y declaramos en esta hora que como somos coherederos en esta hora, Señor, nos has entregado la bendición de estos días, Señor, de los días pasados y de los días venideros en esta hora. Padre, en esta hora vemos cómo abras las bóvedas de los cielos y desciende nuestra bendición. Atamos el rey de Persia y Rababamaquía, que impide o que impedía que nuestra bendición descendiera en esta hora. Y declaramos, Señor, que tu favor está, Señor, en nuestras manos. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias, Señor, porque nuestra petición ha sido contestada. Gracias, Señor, aleluya, porque nuestra familia te pertenece. Gracias, Señor, porque veremos, Señor, cosas grandes en estos días. Declaramos que tu favor está con nosotros y que tu presencia está con nosotros, así como la presencia tuya estaba en tus profetas. Aleluya. Oh Padre Santo, porque la gente verá la diferencia. Verá, Señor, que tu presencia, que tú estás con nosotros y que tu favor está con nosotros. Y no nos mirarán por debajo del hombro, porque, Señor, aleluya, tendrán que agachar sus cabezas, porque ahí dirán. Ahí dirán, ahí viene el Hijo de Dios. Oh, Chababaquía, la vasaya. Gracias, Señor. Porque somos más que vencedores, porque hemos puesto nuestra confianza en ti y porque hoy hemos declarado que la victoria ya fue entregada en nuestras manos. Así entregamos, Señor, esta parte, pero no nos retiramos de tu presencia. Gracias, Señor. Amén y amén. Alabado mi Dios. Praise the Lord. Believe that I'm listening to cars, probably the next group is already coming in. Anyways, we're going to be here for a little while. We're going to be doing that, in about an hour. We should be starting the next class, Christian psychology. So if you want to check back, if you're busy, I understand. I appreciate your presence, okay? And hopefully we could get Brother Mike and Cindy and some other people through the internet. And another thing is that you'll be able to see them and they'll be able to see you if you have that webcam and you could hear each other. You know what I'm saying? It's called a virtual classroom. Anyway, may the Lord bless you, sis. Love you a whole lot, and stay blessed, okay? Amen.